Reprendo todo espíritu del diablo. Comprime esos cuerpos en el nombre de Jesús. Demonios de enfermedad, los ato con cadena, los ato, los echo fuera, fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Ay, santo! ¡Fuera de esos cuerpos! ¡Sama la calla la isoa! ¡Ay, losa, sama la calla soa! ¡Ato con cadena esos poderes malignos de enfermedad! ¡Fuera de esos cuerpos! ¡Fuera de esos cuerpos! ¡Fuera de esos cuerpos! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Para tu gloria, Padre! Para tu gloria, Padre, proclamamos salud vigorosa para cada uno de ellos. Salud, salud plena, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sana. Para gloria tuya. ¡Alayoma! Sana el cáncer, Padre. Reprendo el diablo de cáncer fuera de esos cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Sana el SIDA. Diablo de SIDA, te ato. Fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por tu palabra, ay santo, sana la artritis, la diabetes, la úlcera, el asma, fuera de esos cuerpos, en el nombre de Jesucristo, fuera, fuera, fuera, aloy, samaya, soba, en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre, levanta a los paralíticos, da vista a los ciegos, ahora mismo, Padre, abre los oídos a los sordos, suelta la lengua de los mudos, ahora mismo, sánalos, sánalos, sánalos, no importa la enfermedad que tengan, sánalos, sánalos, no importa la dolencia, sánalos, ahora mismo, para tu gloria, por tu palabra, por los méritos de Jesucristo. Lo proclamamos creyendo, lo proclamamos creyendo, la gloria para ti. Calabasusa malacayasa, malacasa samalarra caleas cojaba. Ay, la sasama, la kia y la maya sosa y la joda. Sanaron. Bendito sea Dios. Tan sano por tu palabra lo creemos, Padre. Lo creemos, Padre. Por tu palabra fue hecho. Bendecimos tu nombre. Crea tejidos nuevos. Crea órganos nuevos. Arranca de raíz todo síntoma que quede. Ay, santo, para gloria tuya, Padre. Por el poder de tu palabra se sanaron, lo creemos. Ay, santo, no importa la enfermedad, están sanos. Nos hemos concertado en esto, hemos proclamado esto y sabemos que está hecho porque tu palabra es verdad. Y por tu llaga fuimos nosotros curados. Por el poder de esa palabra está hecho. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa palabra está hecho. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Por esa palabra están sanos. Esa palabra es medicina, esa palabra sana, por su llaga fuisteis sanado. Esa palabra, ay santo, no hay poder satánico que la resista, y por su llaga fuisteis sanado, tan sano por el poder de tu palabra, la gloria para ti, la gloria para ti, la gloria para ti, bendecido es tu nombre, alabamos a Dios, ay pobre Jesús, gracias por tu amor, Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Bendito sea tu nombre. ¡Ay, Sama! ¡Ay, santo precioso! ¡Ah, la sasicala y la mascaya soba! ¡El asoba! ¡Ay, asoba! ¡Ay, asoba! En el nombre de Jesús. Siento la unción de Dios sanando. Siento la unción de Dios sanando. Y te bendiga, hermanito.